Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pidió un amigo. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, las huellas de Rearte y Felipe Vallese en las memorias militantes, con Eduardo Gurrucharri. En reiteradas ocasiones, en determinadas cercanas o más lejanas conversaciones, Eduardo, hemos abordado el tema de la militancia o de las militancias a través de quienes estudian desde la mirada de las ciencias políticas, de la sociología, desde la propia historiografía, cómo a lo largo del tiempo van permutando, van cambiando, se van manteniendo en un sector que podríamos llamar la juventud, ciertas prácticas que tienen que ver con eso que llamamos militancia política. Pero no muchas veces hablamos con quienes participaron directamente de experiencias que tienen que ver con nuestro país, la realidad de un país como la Argentina y de un tiempo histórico como los 60, los finales de los 50 y lo que vino después. Y por eso hay como, para arrancar esta charla, como ciertos nombres y a partir de ellos, ¿cómo podríamos reconstruir formas de la militancia que en otros momentos contemporáneos a tu juventud mostraron un camino, una forma, una manera de llevar adelante un compromiso con el pueblo, un compromiso con la sociedad? Si yo te menciono y podés arrancar por cualquiera de ellos, o de ella, Gustavo Rearte, o te menciono Jorge Rulli, o Susana Valle, o te menciono en lucha, ¿qué reminiscencias, qué huellas, qué recuerdos, qué prácticas? Bueno, eso me preguntás mucho para mí. Yo los conocí a Gustavo, estamos en el año 62. Está en el gobierno, hay una dictadura militar que es la que ha derrocado a Frondizi, pero que tiene un títere civil. Es un fenómeno extraño, de la hipocresía argentina. Hay un señor que se llama Guido, que era presidente provisional del Senado, y que cuando lo derrocan a Frondizi, lo derrocan y no solo lo derrocan, sino que lo meten preso, lo llevan a la isla de Martín García y lo dejan ahí. Entonces este hombre, la Corte Suprema, le toma juramento como presidente constitucional, ¿no? Una cosa insólita, que impide que un general recalcitrantemente antiperonista jure 10 minutos después en la Casa de Gobierno ante no se sabe quién. Eduardo Gurrucharri, periodista e investigador. Y entonces, este hombre Guido, lo único que hace es firmar lo que los militares le ponen delante para que firme. Uh-huh. Es decir, y en ese momento los que están en el gobierno, ese sector más recalcitrantemente antiperonista del ejército, que es el que llaman el sector colorado. Para decirlo en dos palabras, el que encabeza el almirante Rojas, que fue el gran ogro, digamos, antiperonista del año 55, cuando lo derrocaron a Perón. Bueno, a todo esto, a mí me llevan preso con otros cuatro compañeros, porque estábamos pintando en octubre del 62, por el 17 de octubre, lo cual volvía a ser un delito, porque el famoso decreto 4161 del año 56, que puso en vigencia la dictadura de Aramburu, cuando llegó Frondizi al gobierno, fue derogado, fue anulado en su vigencia. Y cuando derrocaron a Frondizi y subieron estos Colorado, volvieron a poner en vigencia el 4161, que era un delito que no tenía excarcelación. Entonces ibas preso sí o sí. Así que terminamos presos en Caseros, en la cárcel de Caseros. ¿Quiénes estaban en la cárcel de Caseros presos en ese pabellón? A mí casi no me dejan entrar porque tenía 18 años y 3 meses. Por cuestiones de edad. Y claro, digo, los otros eran un poco más grandes que yo. Yo era el más pibe, éramos dos más pibes. Otro muchacho, Afe, que era de ahí de Villa Devoto, tenía un año más que yo. ¿Y quiénes estaban ahí? Estaban todos los presos una parte de los presos, de los condenados con intes, ¿no? Uh-huh. Y también estaban había muchos presos a disposición del Poder Ejecutivo. Porque, por supuesto, siempre estaba el estado de sitio. La Argentina del 55 en adelante siempre tuvo estado de sitio, así de sencillo. Habrá habido unos meses cuando subió Frondizi que no lo hubo. Y después Ilia gobernó sin estado de sitio. Pero hasta el 63, hasta la asunción de Ilia, el estado de sitio del 55 al 63 fue continuo. Entonces había muchos presos políticos. Y bueno, y Gustavo Rearte era uno de los condenados con intes. Así que ahí lo conocí. A Gustavo Rearte, estaba haciendo memoria, me parece que Jorge no estaba en Caseros, él no estaba, lo conocía al Cadre, a Jorge Di Pasquale, que el otro día estuvimos con el asunto de la CTA, conté un poco aquella historia. Jorge era diputado nacional, electo en las elecciones del 62 que acaban de anular los militares, de modo que el diputado nacional electo estaba en Cana, allá a disposición del PEN, en la cárcel de Caseros, claro. Él fue electo diputado nacional por la Capital Federal. Bueno, entonces ahí lo conocí a Rearte. Y después con el paso del tiempo, digamos, bueno, yo salí rápidamente en libertad porque hubo un juez que dijo no, esto es inconstitucional. No se puede. Fue una de las primeras veces que un juez penal de la Capital decretó la inconstitucionalidad del decreto 4161, que obviamente era clamorosamente inconstitucional, ¿verdad? Claro. Pero que nadie se había animado a decretarla. Yo creo que fue una de las. No sé si no fue la primera vez, no estoy seguro. Entonces nos soltaron. Ahí salimos en los diarios, cómo eran las cosas, ¿no? Si uno iba preso por pintar paredes, peronista, no salías en los diarios. Salimos en los diarios cuando un juez dijo inconstitucionalidad. Entonces ahí salimos en el Clarín, salimos en La Nación. Bueno, entonces ahí lo conocí a Rearte. Y un año y después yo salí, Rearte salió en el año 63, después del triunfo de los azules sobre los colorados, y de la proscripción del peronismo y el triunfo de Ilia en las elecciones, el triunfo, digamos, a raíz de la proscripción del peronismo, ya sabemos, un triunfo minoritario, pero en esa instancia hay una amnistía. Digamos, hay una amnistía que abarca a todos los presos con intes y también a los militares que se habían levantado, que ese era otro motivo de la amnistía, claro. ¿No? Porque el almirante Rojas hizo un levantamiento en el año 63 para impedir que pudiera ser legalizado el peronismo, como efectivamente ocurrió. Pero Rojas fue preso, hubo un montón de muertos, mataron un montón de soldados, pero el peronismo fue ilegalizado. No se le permitió concurrir a elecciones, ¿verdad? Bueno, entonces al final yo terminé militando, en ese momento no lo hacía yo, pero a fines del 63, principios del 64, terminé militando en la corriente que había fundado la organización que en ese momento, un poco antes, había fundado Rearte, que era la Juventud Revolucionaria Peronista, que en el año 65 publicó un periódico que se llamaba En Lucha. Y yo terminé siendo el director de En Lucha de 1970 a 1975, en otro periodo. Así que para mí es una palabra, digamos, no solo grata, sino muy familiar. Me hablas de Gustavo Rearte, me hablas de En Lucha. Y después me preguntaste por Rulli. Yo a Rulli entonces lo debo haber conocido en el 63. Porque Jorge no estaba ahí, no estaba en Caseros. En Caseros, como mencionaste. No, estaba preso en otro lado, porque había como 300, 400 presos conistas que estaban dispersos en distintas cárceles del país. Entonces, algunos de ellos estaban en Caseros, pero otros estaban en cárceles del interior incluso. El decreto ley 4161 fue un decreto ley sancionado por el general Pedro Eugenio Aramburu durante la dictadura autodenominada Revolución Libertadora, que gobernó la República Argentina tras el golpe de Estado de 1955. Dicho decreto prohibía pronunciar los nombres de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón, así como cualquier mención referida a la ideología peronista o que propagandizara al peronismo. El decreto 4161 formó parte de la pretendida política llamada de desperonización de la población. Mencionaste, y esta pregunta viene a cuento de, a ver, ¿cómo podemos hacer un cuadro de situación dentro del peronismo, dentro de la izquierda peronista? Mencionaste un sector, el que ideológicamente tiene a Gustavo Rearte como probablemente la figura más fuerte, digamos, sí. Ideológicamente más formada. ¿Qué expresaba este sector del peronismo frente a lo que era el contexto nacional y frente a la propia situación del peronismo mirándolo hacia adentro? Bueno, a mí me parece que era una expresión de la clase trabajadora, ¿no? Y cuando digo la clase trabajadora, no solamente de la clase obrera, que es una cosa diferente. En aquella época se distinguía bastante una cosa de la clase obrera y otra cosa de la clase trabajadora. Los obreros en general se supone que trabajan con las manos, más allá de que no solo lo hagan con las manos, no es que no piensen, pero trabajan con las manos. Y la clase trabajadora, bueno, en esa época los maestros no se consideraban clase trabajadora, pero cualquiera diría hoy que un maestro, por supuesto, es un trabajador de la enseñanza, ¿no? Es un trabajador intelectual, como un empleado, tampoco trabaja con las manos, pero... Pero forma parte de la clase trabajadora. Así que dicho esto, a mí me parece que nosotros representábamos Rearte, sobre todo, ¿no? Nosotros éramos muchachos que adheríamos a su corriente, pero él representaba un pensamiento que provenía de la clase trabajadora, que no digamos unánimemente, porque esto es exagerado, pero que mayoritariamente era de tendencia peronista y de pensamiento peronista. Nosotros, Rearte es un producto de eso. Él había sido secretario general de un sindicato, era un tipo muy talentoso, hasta los 25 años fue secretario general del sindicato de jaboneros. Él había trabajado en Jabón Federal. De modo que representamos eso. Yo creo que representamos la evolución de las ideas de un sector de la clase trabajadora del peronismo. En una época, en los años 60, que es una época, si esta es la época del retroceso de las ideas, los años 60 son las épocas de la explosión de las ideas, del desarrollo en todo sentido, social, ideológicamente, socialmente, y yo diría que políticamente también, ¿no? En la década de 1960, Eduardo Gurrucharri integró la Juventud Peronista, enrolado en la corriente del peronismo revolucionario, fundada por Gustavo Rearte. Gurrucharri fue dos veces preso político, en 1962 y en 1969. En 1967 viajó a Cuba y España, donde conoció a Perón en Puerta de Hierro. En los años 70 militó en el movimiento revolucionario 17 de octubre y a partir de 1975 en el FR-17, la organización surgida de la fusión del MR-17 y el Frente Revolucionario Peronista. Tramas. La calle siempre fue para la militancia el lugar de visibilización, de expresión de lo que está ocurriendo en ese momento histórico, o en los 60, por esos permanentes estados de sitio que antes mencionaba, la calle era un territorio que había que tomarlo en la última escalada de una manifestación popular. No, me parece que hay un poco de ironía en tu pregunta. No, era un clásico, la JP. Por supuesto también los partidos de izquierda, sobre todo la Federación Juvenil Comunista, que era una organización juvenil muy fuerte, ¿no? Pero la JP con la policía era un clásico, era, digamos, el milagro es que en realidad no hubo en manifestaciones, voy a decir una cosa que la gente puede tomar como una herejía, no hubo tantos muertos, hubo pocos muertos en general las manifestaciones, eran batallas campales. Pero creo que los gobiernos, tanto el de Frondizi, sobre todo el de Frondizi me parece, tomaron cierto recaudo, es decir, como algunos límites, porque las batallas eran campales, toda la época esa, qué sé yo, no solo la juventud, los bancarios, una huelga bancaria que dura 2 meses, no me acuerdo si fue el 60, me parece que fue en 1960, la huelga ferroviaria que termina con los obreros ferroviarios movilizados que les cortan el pelo y los llevan a los cuarteles, sí, y los meten, claro, a manejar los trenes, porque también es una huelga que dura 2 meses. Y los conflictos, las batallas en el centro de Buenos Aires, una de ellas seguramente por el plan de ajuste puesto por Frondizi a través de su ministro Alzogaray convenido con el Fondo Monetario Internacional, como no puede ser de otra manera, que dio lugar a una batalla, yo recuerdo, en el centro de Buenos Aires, donde había trolebuses con, no sé, decenas de trolebuses quemados, verdaderas batallas campales, y no había muertos. Digo, hubo muy pocos. Alguno me va a llamar y me va a decir, o va a escuchar, y va a decir, no, porque yo he sido un muerto. Bueno, pero yo estoy tratando de guardar las proporciones con las cosas que pasaron. Porque en la época de Ilia sí, hubo una manifestación obrera en el año 65 y hubo 3 muertos. Acá en Villa Lugano, porque la policía empezó los tiros con los manifestantes. Uh-huh. Musi, Retamar y Méndez, los mártires, que uno era de la Federación Juvenil, era del Partido Comunista. No me acuerdo cuál de los tres, que era Méndez, y los otros eran peronistas, digamos, eran metalúrgicos todos. Y bueno, la policía empezó a los tiros. En la época de Frondizi eso fue más raro. En las manifestaciones. Después está el Plan Conite, donde había torturas, tribunales militares y condenas a 25 años de prisión, ¿no? El Plan de Conmoción Interna del Estado, el CONINTES, fue creado secretamente durante la presidencia de Arturo Frondizi el 14 de noviembre de 1958 y se mantuvo vigente hasta el 1 de agosto de 1961. Su objetivo era poner fin a una serie de protestas laborales haciendo uso de la represión estatal, otorgándole a su vez una amplia jurisdicción a las Fuerzas Armadas en la lucha contra los disturbios internos. Las personas sospechosas eran arrestadas y juzgadas de acuerdo con el Código de Justicia Militar, en el que tenía plena vigencia la ley marcial, donde el fusilamiento era la pena máxima. Aplicando el plan CONINTES, miles de argentinas y argentinos fueron detenidos y al menos 111 fueron condenados en juicios sumarios realizados por consejos militares de guerra. En ese mismo marco, decenas de miles de trabajadores de los transportes y los servicios públicos fueron incorporados forzosamente al servicio militar y puestos bajo el mando de las Fuerzas Armadas. También fueron intervenidos los sindicatos y clausurados los locales partidarios. El Plan CONINTES es ese plan de conmoción interna del Estado y ese decreto oscuro, el 4161, que caracterizó como la otra cara de la moneda del gobierno de Arturo Frondizi ese momento histórico. No, Frondizi 4161 no. Frondizi es el Plan CONINTES, la conmoción interna del Estado. El 4161 lo ponen los que derrocan a Frondizi. Los que derrocan a Frondizi, pero que continúa, creo que profundiza lo que ya estaba previsto en el Plan CONINTES. El Plan CONINTES es para reprimir Sí, puede ser. No es lo mismo. No es lo mismo. No, claro, son expansiones, continuaciones. Sí, no es lo mismo. No, es parte de lo mismo, pero digamos, yo no me quiero igualar. Yo soy un muchacho que está pintando paredes, es para eso. Uh-huh. El 41-61 es para que no haya propaganda peronista. Punto y raya. ¿No? Uh-huh. Impedirme que yo pinte una pared y que un dirigente político mencione la palabra de Perón en la radio. Para que tengas una idea, yo creo que la primera vez la imagen de Perón en la televisión, creo, por ahí me equivoco, pero la primera vez que aparece puede ser cuando Perón intenta regresar al país en el 64. Sí aparece. Fotos sí, fotos puede haber del fracaso del intento de Perón el 2 de diciembre del 64. Y después que Perón hable por televisión, aunque sea 2 minutos, eso aparece en el año, a 10 años del derrocamiento, en el año 65, porque hay un conflicto interno en el peronismo entre el sector de Bandor, que está enfrentado con nuestro sector y con otros sectores de derecha que respaldan. Desde la izquierda y la derecha, peronismo tiene un respaldo Perón, y Bandor, que está, digamos, en el medio, está en contra de Perón, uh-huh, en ese momento, en el año 65. Entonces el peronismo se divide y hay dos candidaturas enfrentadas en la provincia de Mendoza. Una que tiene el apoyo de Perón y otra que tiene el apoyo de Bandor. Y el apoyo de Perón está mediado por la presencia acá de su mujer de entonces, que después va a ser la presidenta, Isabel Martínez. Y entonces Perón graba un spot de televisión, lo hacen grabar en España, lo traen, no sé, en avión, como sea, para que aparezca en la campaña de electoral en Mendoza, apoyando al candidato que creo que era Corbanán Lanclares, si no me acuerdo mal. Y, claro, y como el gobierno de Illia lo que quería que el peronismo era dividir el peronismo, porque la división del peronismo era lo que le permitía, digamos, ir tirando y sobreviviendo como gobierno. Entonces el gobierno de Illia autoriza la emisión del spot en la televisión cuyana, y ahí aparece, yo creo, la primera vez que Perón, después de 10 años, aparece hablando, que sea 2 minutos, por televisión. Eduardo Gurrucharri, periodista e investigador. Es la cárcel para un militante. Son épocas. Son épocas. Acá la cárcel del año en que yo estuve, en el año 62, nosotros llegamos a hacer una huelga de hambre porque hicieron una requisa, bueno, algo que una provocación contra los presos. Entonces se formó una comisión de 5 presos. Para ir a hablar con el director para protestar. Y claro, en la comisión, los 5 presos eran Armando Cabo, ex secretario general de la UOM, el padre de Eduardo Cabo, Gustavo Rearte, Jorge Di Pasquale, un señor Gringoli también, y un quinto que no me acuerdo quién era. Pero claro, iba Di Pasquale y dice: mire, yo soy diputado nacional, ¿usted qué me viene a de...? No sé si me explico. Es decir, el tipo retrocedió y la requisa se paró. Y hasta aquí llegamos. Y hasta ahí llegó. Y hasta aquí llegamos. En realidad, yo no puedo decir que me maltrataron en la cárcel, ni que fue un sufrimiento espantoso. Para mí, además, fue un descubrimiento. A mí me cambió la vida. Ese mes que yo vivía ahí, era un mundo que yo no conocía. Yo venía de una familia peronista, pero el peronismo es una cosa muy grande. Para mí fue un descubrir otra cosa, ¿no? Así que, desde ese punto de vista, yo no puedo decir... Algunos dicen que es una escuela. Yo creo que sí, pues es un lugar que uno puede leer, puede estudiar, puede hacer todas esas cosas, pero eso son para cárceles más largas. Yo estuve un mes preso nada más. Así que para mí fue una experiencia, un mundo desconocido, ¿no? En fin, a mí me cambió la vida. ¿Y ser director de la publicación que dirigiste? Bueno, qué sé yo, es lindo, porque a mí siempre me gustó escribir algo, siempre, no es que me pusieron o me nombraron de casualidad ahí, digamos, que yo soy un tipo que tiene cierta facilidad para escribir, así que, uno lo siente como la militancia no es un sufrimiento. Lo que pasa es que, en general, como es lógico, tiene exigencias y en la Argentina ha tenido muchos peligros que además con el paso de los años se multiplicaron. Claro, se multiplicaron. Se multiplicaron. Se acentuaron. Sí, sí, no, pero se acentuaron a un nivel que no es incomparable, porque yo después estuve preso en el año 69 en Tucumán. Y también, puedo decir, nosotros ahí, qué sé yo, había pocos presos políticos, digamos, creo que éramos los únicos, estaba con Rearte también y otros compañeros. Y la verdad que estábamos en un lugar aparte, nos cocinábamos solos, no era un sufrimiento, no era una cosa espantosa, digamos. La verdad que yo no puedo decir eso. Llamaba Alberte, el mayor Alberte, que fuimos compañeros, y yo tengo un libro, le hice su biografía. Uh-huh. El mayor Alberte lo conocía el director de la cárcel, porque el director de la cárcel era un militar retirado. No me acuerdo si era suboficial o oficial, el asunto que era medio peronista el tipo. Y entonces Alberto lo llamaba y le decía, mire, trátelos bien a los muchachos. Pasaban esas cosas, ¿me explico? Además, como había una cosa subterránea, el peronismo era un poder subterráneo que estaba presente, que era el contrapoder, quiero decir, pero tenía una vigencia. Y algunos de los de Tucumán del año 69, no recuerdo bien quién, pero uno dice, uno no sabe acá, algún guardia cárcel nos dijo, uno no sabe, ustedes hoy están acá y mañana están en el gobierno, nosotros no sabemos. Y efectivamente, el abogado nuestro en el 69 era el doctor Julio César Rodríguez Anido, que era un joven abogado tucumano que después fue candidato a gobernador. A gobernador. En el 73. Claro. Así que no estaban tan errados los tipos que decían eso en ese momento, hasta ese momento. Hoy, en Tramas, las huellas de Rearte y Felipe Vallese en las memorias militantes, con Eduardo Gurrucharri. Yo, guerrillero, plomo para por lo mío, te soy sincero. Ja, ja. Yo, guerrillero, guerrilla afirma que no todos somos corderos. Bajo al guayé, Salazaro, ayuda a liberar este alma de pájaro, que la enfermedad del mundo condena al guerrero a vivir oculto en su propio suelo. Ay, ay, madrecita, ay, virgencita de Santa Rita, le pido en este canto y vea, nunca se olvide de quien pelea. Yo, guerrillero, plomo para el apodo mío, te soy sincero. Guerrilla afirma que no todos somos corderos. Se llevaron mi padre y me quedé rezando. Se llevaron mi padre y me quedé rezando. Vinieron por los niños y yo dije basta. Basta, basta, señor. Hoy cambié cruz por la metralleta. Jesús me lo dijo, mi palabra es esa. Mi compadre, hoy tengo un sueño y es para usted donde me toca cenar. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com